más el sabor de los días que han pasado, de un adiós que a mi lado se quedó. La lluvia del camino no ha borrado nada, y aquí ni el sol me ha prestado.